cuerno de chivo a su lado, con el gobierno pactado, un chingo de perico que se ha traficado. La montaña patrocina siempre en el rancho, JGL pa' presidente. Delincuencia organizada, ya saben qué pedo, tocan al ratón y un de madre le hacemos. Así no me exincharo, le plebe, se van guacamaleados como se debe. Feria papera fresita, ya ni voy pa'l putero, pa'l gabacho encargado de quesito a huevo. La sierrona se me abre en camino y no es que hable de brujos, santos son. Y van archivando en los botones, voten por Joaquín en las elecciones. Montado en la Merced, recita con la plebe, cuidando la capital iba no muere. Pa' mover ese quesito voy al frente, DCH a pizza en caliente. Si me gusta lo hago, el gobierno comprado, que truene la liga, las putas bailando. El señor de la montaña representa, en las cachas nomás le brillan tres letras. Feria popera fresita, y a mi voz, pa'l putero, pa'l gabacho encargado de quesito a huevo. La cerrona se me abre en camino, no que hable de brujo santo. Y van archivando en los botones, voten por Joaquín en las elecciones.